Facebook mode on. Bienvenido al podcast de Debug Mode On. Modo depuración activado. Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí grabando la tercera entrega del podcast de Debug Mode On y hoy vamos a entrevistar a Linkin Paths. Tenemos con nosotros a Alberto Morpeceres. Alberto. Hola, buenas. Tenemos también a Aitor García. ¡Hola! Y también tenemos a Roberto. Buenos días. Bueno, pues si os parece, lo primero que vamos a hacer es hacer unas preguntas sobre vuestra empresa. Así en plan, negocios, proyectos que tenéis, ¿de acuerdo? Mi primera pregunta sería, ¿cómo surgió la idea de montar una empresa? Una buena pregunta. El día que sepan la respuesta te contesto. No sé, la verdad es que no tengo muy claro ahí cuándo nació. La idea fue, después de pasar por distintas empresas, el querer trabajar de otra forma, pero tampoco es que lo tuviese muy claro cuando empezamos, vamos. De hecho, las vueltas que hemos dado. Y ahora sois tres, ¿no? En la empresa, pero empezaste tú con otro socio. Con Iván Urrutia, que ya no me acuerdo, pues a principios del 2007 decidimos separarnos, o a finales del 2006. Bueno, pues yo te preguntaría, al principio Linkin Paths 1, digamos, se dedicaba sobre todo, según he leído yo en vuestro blog, se dedicaba a formación, proyectos para terceros, es decir, no te dedicabas solo a un proyecto determinado, ¿no? No, nació con la idea de un poquito de hacer un producto junto con otra empresa, pero a los 7 días de montar LinkedIn, la otra empresa decidieron separarse y ir cada uno por su cuenta. Entonces me quedé un poquito sin saber qué hacer y tiré por la calle de en medio y fue eso, haciendo proyectos para terceros, dando temas de formación, así un poquito de toda asesoría para otro tipo de empresas que querían a lo mejor asumir su desarrollo y un poquito así, o sea, realmente de toda el consultora minúscula, pero consultora al más puro estilo, al más normal, ¿no? Muy bien, ¿y cómo surgió la idea de hacer Linkin Paths 2? Hombre, pues llevábamos ya como 5 años queriendo trabajar juntos, Aitor y yo, y Roberto, que también andaba por ahí, que cambiando de una empresa a otra. Entonces, no sé, llegó simplemente el momento en el que decidimos realmente vivir o trabajar de otra forma y trabajar haciendo lo que queríamos y para nosotros. Y, no sé, simplemente se juntaron todos los astros y acabó siendo posible eso. Y, Aitor, porque yo sé que Linkin Paths 2 empezasteis ahora como socio tú, Alberto, y como socio Aitor. ¿Y cómo logró Alberto engatusarte para esta nueva iniciativa? Yo creo que fue algo casi mutuo, porque yo había dejado el trabajo anterior donde estaba y estaba pensando en montar algo por mi cuenta, pero llegó el momento en el que había posibilidades reales de volver a activar, por decirlo. Wow. Alberto también en ningún momento había dejado totalmente apartado el tema de LinkedIn, sino que más bien lo había hibernado, por decirlo de alguna manera, porque en aquel momento pues para él solo era una carga igual un poco excesiva. Y cuando yo también tengo la posibilidad, pues bueno, nos juntamos y pensamos que igual quizás tiene más sentido que lo intentemos juntos que por separado, sobre todo eso, porque montar una empresa al final, por pequeña que sea, tiene una carga importante de, pues eso, de trabajo físico, trabajo psicológico, trabajo incluso moral, ¿no? Al final, cuando estás trabajando por tu cuenta, hay un montón de gente implicada, tu familia, tu gente conocida, gente que se preocupa por ti porque piensa que, pues, eso de emprender es un poco locura y te puedes quedar en la calle, te puedes quedar sin trabajo. Hay un montón de gente que invierte, o sea, tú inviertes muchísimas cosas, ¿no? Pero hay un montón de gente que invierte contigo mucho. Entonces, cuanto más gente tengas para ayudarte en el camino, pues mejor. Y bueno, de hecho, a lo largo de este tiempo ya se ha demostrado que igual quizás el apoyo más grande que puedes recibir es precisamente de eso, de tus colaboradores, de la gente que trabaja contigo y que te ayuda un poquito a seguir adelante, ¿no? Porque hay momentos que son realmente muy duros. Tanto eso, tanto económicamente como a nivel, ya te digo yo, gracias a Dios no hemos tenido muchos problemas económicos durante estos años, pero sí que hemos tenido problemas anímicos, es decir, joder, es que estoy metido en un ciclo que eso, lo ves, te agobias mucho, tienes una carga de trabajo encima que tienes que ir compensando entre lo que tú quieres hacer y lo que tienes que hacer para poder comer y hacer facturas. O sea, se junta un poquito todo. Entonces, ese ánimo que tienes con otros colaboradores, con gente que también, pues eso, con Alberto, con Roberto, que te pueden echar una mano, es algo que si estás tú solo, pues hace muy cuesta arriba. Muy bien. Y Roberto, tú fuiste el tercero en incorporarte. ¿Cómo fue esa incorporación? Hombre, yo ya me había intentado reclutar a Alberto el LinkedIn 1. Le rechacé en aquel momento, no ofrecía suficiente dinero, supongo que sería eso. Nada, y luego ya cuando surgió la LinkedIn 2, ya me apetecía un cambio. Yo había estado trabajando con los dos en diferentes empresas y la verdad que me pareció una buena oportunidad de cambiar también de un poco de forma y todo de con lo que trabajaba. Y como les conocía, pues al final me decidí por trabajar con ellos. Y bueno, hemos estado hablando de un poco la historia de Linkin Paths y de vosotros como socios, pero ¿a qué se dedica Linkin Paths? O sea, los oyentes que nos estén escuchando, ¿cómo les explicaríais qué es lo que hacéis en Linkin Paths? Bueno, primero, ¿qué es lo que queremos hacer? Que son nuestros propios productos y vender de ellos, que ahora por fin estamos en sacando el primero, que ya nos ha costado, nos hemos enredado muchas cosas por el camino, que es un gestor de eventos llamado Stage. Pero en todo este camino, obviamente, hasta que conseguimos que todos estos productos tengan la inercia, necesitamos dinero y entonces estamos haciendo sobre todo proyectos para terceros. Mayormente uno, nos están financiando el desarrollo de una plataforma para redes sociales hecha en Rails, que se llama Top, y luego proyectos que realizamos con ellos para distintos clientes. Tog fue elegido proyecto Rails del año 2008, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué consiste? ¿Podéis explicar un poco más en qué consiste Tog? Dices que es un framework para crear redes sociales. Sí, bueno, básicamente, más que un framework, bueno, es difícil de definir, ¿no? Porque más que nada son un conjunto de plugins y de librerías que permiten acelerar un poco el desarrollo de las redes sociales. Antes de que nosotros empezásemos el proyecto de Tog, habíamos estado realizando varios proyectos de redes sociales, pues a pelo, como quien diría, ¿vale? Teníamos las descripciones, los requerimientos y bueno, habíamos estado implementándolos pues como cualquier otro proyecto, ¿vale? Entonces, después de dos o tres proyectos, pues empezamos a ver que hay muchas cosas coincidentes, que hay muchas cosas que se pueden reutilizar y nos planteamos la posibilidad de eso, de con otra compañía desarrollar una especie de motor de arranque para redes sociales, algo que nos permita, pues sobre todo, disminuir los tiempos de desarrollo y reaprovechar las partes comunes a las redes sociales. Entonces estuvimos mirando diferentes frameworks y diferentes librerías. Para aquel entonces no había muchas, pero sí que había ya, estaba InSoci y CommunityEngine, que son otros dos conjuntos de librerías, por decirlo de alguna manera, para redes sociales, pero tenían un enfoque que no nos convencía mucho, que era más o menos coger una red social, meterla en una caja y redistribuirla. Y la gente que quisiera hacer algo, pues básicamente le quitaba las imágenes, le quitaba la funcionalidad a los controladores y la sobreescribía. Entonces daba la sensación de que una red social era algo así como una especie de commodity o una especie de tambor de detergente, ¿sabes? Que le podías poner una pegatina u otra y ya tenías tu propia red social. Entonces nosotros, a través de diferentes cosas que estábamos viendo, que habíamos leído, que habíamos usado, no estábamos convencidos de ese enfoque y decidimos hacer algo que tuviera un enfoque, si quieres, más manual o más artesano, pero más realista, que es que las redes sociales son básicamente comunidades, no conjuntos de herramientas. Entonces, para tu comunidad puede haber unos conjuntos de herramientas que se utilizan habitualmente en otras comunidades que no tengan sentido, y sin embargo los que sí tienen sentido para ti no están desarrollados en ningún sitio. Entonces, con el enfoque ese de tener la posibilidad de reutilizar lo que necesites y de implementar fácilmente lo que necesites que no está en otros sitios, empezamos a diseñar todo. Y bueno, el diseño y el concepto en sí mismo, a nivel técnico, es bastante sencillo. Es simplemente un conjunto de plugins para el framework de Rails que contienen, pues eso, las bases o los pilares de la mayor parte de las funcionalidades sociales que se encuentran hoy en día en Internet. Pues tanto mensajería interna como la capacidad para construir los grafos sociales de Nanito es Menganito, de, es follower de Menganito, y Menganito es amigo de Zutanito, y o sea, ese tipo de relaciones. También tenemos las posibilidades de, bueno, de subir fotografías. Tenemos desarrollado luego lo que llamamos plugins adicionales, que no pertenecen a lo que es el núcleo básico de Talk, pero que pues más o menos implementan herramientas que se suelen utilizar, que son un poco ya más agregadas, es decir, pues una especie de gestor de fotografías de comunidades, gestor de foros en comunidades, un gestor de eventos en comunidades. Tenemos un montón de plugins que han ido saliendo sobre esa base principal, sobre esos fundamentos, y que nosotros mismos o otra gente de la comunidad ha ido desarrollando y ha ido creando encima de todo. Y bueno, esa es la estructura básica, lo que tenemos desarrollado y cómo está enfocado. Muy bien, o sea, tenéis ahora dos proyectos con los que estáis trabajando sobre todo, que son Stage y Talk. Por ejemplo, he visto que en la web tenéis el Agora y Upside Them. ¿Y nos podéis hablar un poquito de ellos? Por ejemplo, el Agora. El Agora he visto yo que es una iniciativa de coworking en Bilbao, ¿verdad? Sí, bueno, el tema del Agora surge ya hace un par de años y está en un estado un poco flotando en el éter. La idea principal es muy sencilla y muy clara, y de hecho tuvimos una acogida muy, muy potente cuando la presentamos, porque básicamente era algo muy sencillo de entender y que todo el mundo le veía bastante utilidad, que era construir un sitio de trabajo diferente, ¿vale? Lo que ahora mismo se sale un poquito de una oficina, que sería donde trabaja el 99% de la gente, pero tampoco es una cafetería y tampoco es un centro de negocios donde te dan una especie de despacho y utilizas las infraestructuras comunes. El movimiento de coworking tenía ya un par de años y en Estados Unidos de hecho es bastante potente, sobre todo en las dos costas, por el tema de las startups y de bueno, pues un poco la flexibilidad que los americanos igual sí que tienen y que es más rara en Europa, de trabajar desde diferentes lugares, de trabajar con horarios más flexibles, de buscarse un poco la vida, de crear empresas. Entonces ellos allí ya tenían esas filosofías y esos movimientos básicos del coworking, en el que básicamente juntamos a un montón de personas de diferentes áreas y diferentes disciplinas en un mismo sitio a trabajar, y poco a poco van apareciendo relaciones entre ellas, se ven proyectos que pueden surgir entre esas personas, se convierte, por decirlo de alguna manera, en un foco de generación de actividad, ya sea tanto cultural como técnica como social. Y eso sucede básicamente abriendo un sitio, cuatro paredes, abriéndolas y dejando que la gente entre y se ponga a trabajar. Entonces, a nosotros nos gusta mucho esa filosofía y encaja muy bien un poco con cómo trabajamos nosotros, ¿no? Aunque solo somos tres, estamos en dos lugares. Si fuéramos cuatro, seguramente estaríamos en seis. Y estamos acostumbrados, bueno, pues a trabajar un poco, no siempre viéndonos la cara, sino a través de, pues eso, herramientas remotas, telemáticas. Y creemos que hay mucha gente que también tiene esa misma situación. Entonces, cuando a los autónomos y a los emprendedores se les presenta ese tema, muchas veces pierden un poco el contacto personal. Es decir, no tienes la posibilidad de relacionarte físicamente con otras personas. ¿Cuántos autónomos hay, sobre todo en el ámbito técnico, que hoy en día todavía trabajan desde casa, ¿no? Y eso está muy bien, tiene sus ventajas, pero también tiene unas grandes desventajas, y es que pierdes contacto con el resto de personas, pierdes oportunidades de poder conocer qué se está moviendo en tu entorno, la posibilidad de generar actividades. Entonces, como por una parte nos encajaba con la filosofía de la propia empresa y por otra veíamos que hacía falta un espacio así en Vizcaya, empezábamos a mover una idea que le llamamos el Agora, y que básicamente consistía en eso, en crear un espacio de coworking como el que existía en Estados Unidos, destinado a dar un lugar o crear un espacio para que la gente pudiera trabajar, ¿vale? Creamos una página web en un fin de semana, hacemos una lista de correo y empiezan a llegar un montón de mensajes, ¿no? De hecho, en las primeras semanas hay más de 100 personas apuntadas a la lista de correo, con lo cual vemos que efectivamente había interés. Durante un año nos pasamos, pues eso, prácticamente un año buscando locales, viendo si había posibilidad de tener ayudas de entidades y de, bueno, organismos oficiales. Nos da un poco el bajón porque vemos que muchas entidades están quizás más preocupadas de, con, pues, de cumplir con el paripé burocrático que realmente tener una gestión ágil de sus ayudas y de sus proyectos. Y eso, el simple hecho de generar un plan de negocio para el Ágora se va a 6 meses. Y tienes obligación de ir a un cursillo, aunque ya hayas creado una empresa, y de asistir a un montón de charlas, y bueno, cumplir con una serie de requisitos que no sé bien a qué responden, pero no son muy ágiles para poner algo en marcha rápidamente. Y eso nos planta, pues eso, tal y como estamos ahora. Hemos buscado durante tiempo financiación para el proyecto, no la hemos encontrado a nivel privado, y las públicas pues van al ritmo que van. Entonces, si bien nosotros nunca lo hemos considerado un side project cerrado, sí que estamos en un momento un poco de estancamiento. Es decir, no tenemos la financiación privada para ponerlo en marcha por nuestra cuenta. Los proyectos públicos iban muy, muy despacio. Y encima una persona que estaba ayudando, Miquel Cabriada, ha dejado de... No, perdón, Miquel Estrada. Pues eso, no... tuvo un problema de salud y abandonó un poco el proyecto. Y bueno, ya ahí nos encontramos en un momento en el que, pues, aunque no lo tenemos como cerrado, tampoco tenemos los medios para seguir impulsando. Has dicho dos cosas interesantes, que sois tres socios y en relación ahora al coworking y las herramientas telemáticas de trabajo y tal, sois tres socios pero vivís en sitios diferentes. ¿Cómo lleváis eso? Bueno, sobrevivimos. Sí. Porque, dos de vosotros estáis en Bilbao y Alberto está en Madrid, ¿o cómo es? Roberto y yo estamos en Baracaldo, aquí cerca de Bilbao, y Alberto está en Madrid. Yo viví aquí, pero por razones personales me tuve que mudar a Bilbao. A Madrid. A Madrid. Entonces, simplemente era una obligación el teletrabajo. Hubiésemos preferido que no fuese así, pero preferimos trabajar juntos a no hacerlo. Así que nos hemos tenido que adaptar a la situación y, ya te digo, sobrevivimos. Yo creo que hay un poco de fantasía sobre el tema del trabajo. Todo el mundo piensa que eso, que con el tema de Skype y con el tema de Canva y algunas herramientas así, ya está todo solucionado. Y si bien es cierto que pues se puede trabajar, se puede organizar cosas y se puede llevar el día a día de una empresa, yo creo que no, ni con mucho sustituyen lo que es el contacto real. Es decir, no, primero a nivel humano, pues no es lo mismo, no es hablar con una persona o estar comiendo con una persona y hablando de diferentes puntos de la empresa, a estar en un chat, o estar en una mensajería instantánea y comentando cosas. Y luego a nivel organizativo, también es verdad que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, simplemente porque no tienes quizás la agilidad y también la abstracción para decir, bueno, ahora vamos a estar reunidos y vamos a hablar de algo, o simplemente vamos a pensar en qué queremos hacer o cómo lo queremos hacer, y nada me va a interrumpir, ¿no? Porque los entornos de trabajo hoy en día tenemos un montón de interrupciones constantes. Y yo creo que es eso, que si bien hay herramientas y métodos para eso, para trabajar ahora mucho mejor que, por ejemplo, hace 5 años de manera totalmente distribuida, hay que ser realistas y el contacto y las relaciones, por decirlo de alguna manera, físicas también son importantes. De hecho, bueno, eso engancha un poquito con el tema del coworking, es decir, si todo el mundo pudiera trabajar y tuviera las mismas sensaciones y oportunidades trabajando a través de Skype, pues obviamente no serían tan interesantes ni generarían tantas actividades los sitios físicos. Y es que, queramos o no, pues eso, los seres humanos seguimos siendo un animal gregario, ¿no? O sea, al final siempre está bien que puedas hablar con alguien, que puedas juntarte, ir a una charla, tomar un café. Y eso, yo creo que por mucho que avancemos en ese aspecto técnico, sigue habiendo el otro. Y eso es difícil de cambiar. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Os reunís de vez en cuando? ¿De forma periódica o como salga? Sí, bueno, hasta ahora ha sido un poco como salga. Básicamente porque, bueno, Alberto también ha tenido la suerte de tener un niño hace poco y dependemos casi más del horario de Mario que de los nuestros. Y es normal, además, ¿no? Es normal que durante... Pues, los chavales son chiquitines, pues hombre, estar más con ellos y tienen más necesidades también. O sea, el horario de ellos tampoco lo puedes controlar tú. Y hasta ahora ha sido un poco según podíamos, o más bien según necesitábamos, ¿no? Pues terminábamos un proyecto, empezábamos otro y necesitábamos reunirnos y hablar un poquillo del tema. Pero siempre hemos tenido claro que tenemos que instaurar eso, una especie de calendario rígido. Es decir, algo que nos permita decir, no, esto... me da igual cómo esté tal cosa, tal día nos tenemos que reunir o tenemos que juntarnos para hacer algo porque tenemos que reservarnos ese tiempo para nosotros. Y yo creo eso, que sí que es necesario que de un tipo o de otro tengas un tiempo reservado para ti, y que sea algo más o menos calendarizado y fijo. No, es que hay la mayor parte del tiempo que le dedicas a la empresa, pues seguramente es a, bueno, en nuestro caso al desarrollo, ¿no? A la actividad propia de la empresa, pero hay un montón de labores que, pues bueno, no sé, llámalo estrategia, llámalo dirección, llámalo decidir qué es lo que queremos hacer con la empresa. Y eso en remoto, pues hombre, no es lo más cómodo, no es ni lo más ágil, ni lo más aprovechado. Entonces al final, pues el buscar uno o dos días en los que estemos sobre todo dedicándole tiempo a la empresa, pues eso lo tenemos que hacer presencial. Muy bien, y sois tres, ¿habéis pensado crecer? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados sobre el tema, ¿vale? Tenemos. ¿Creo que me he metido el dedo en la llaga o qué? No, en la llaga. A mí, yo es que la verdad estoy bastante cansado de que el éxito de una empresa se mida en lo grande que es, ¿vale? Siempre cuando alguien suele decir, no, pues mira, ahora somos cinco más en la empresa, somos tres más. Ah, pues enhorabuena, no sé qué, claro, porque eso supone que quien más, quien menos, pues habrá más trabajo, ¿no? Si hay más gente, habrá más trabajo. Yo creo que de los casos más interesantes para mí y de los casos más que más envidio, sobre todo en el mundo internet, son el de pequeñas compañías de menos de 10 personas que han sido capaces de decir, mira, hemos creado esto, lo vendemos por internet, somos una especie, como decía David, que somos una pequeña especie de restaurante italiano en internet, ¿vale? Somos familiares, somos pequeñitos, la gente se pirra por nuestra comida y siempre vuelve. Y sin grandes pretensiones. Yo de verdad prefiero ser capaces de gestionar un negocio que nos dé para vivir y que nos convierta en una empresa estable y con tiempo para nuestros side projects y la posibilidad de tener unos flujos de ingresos constantes y desahogados con tres personas que con 20. O sea, más que nada porque el tamaño de las empresas genera inercia, ¿no? O sea, si tienes 20 personas ya no puedes dedicarte a un proyectito, por muy interesante que sea o por muy... por mucho que te apetezca, de 3.000 euros, ¿no? Porque tienes una infraestructura que ya no te permite esos proyectos tan pequeños, necesitas proyectos más grandes. Entonces, tus clientes también cambian, y como cambian tus clientes, cambia su tipología, y también cambian los requerimientos y la forma de llevar los proyectos, y se convierte todo en algo muy grande y muy pesado y muy burocrático y muy... Al final te metes en una vorágine de voy a crecer, y la única salida es siempre hacia adelante. Cuando llegas a 20 personas, la única salida es crecer a 25 o despedir a la mitad de la empresa. Entonces, como nunca he pensado que esa sea una posibilidad interesante y sobre todo sostenible de trabajo, si yo siempre tengo en mente eso, pues generar algo que podamos manejar a una escala humana y que sea sostenible en el tiempo sin tener que hacer grandes locuras de contratar a 10 personas o 15 personas. Pero sobre todo yo creo que los tres que estamos aquí hemos visto cómo ha pasado eso en otras empresas, ¿no? Empresas que tenían 7 personas y en 2 años han crecido en 30. ¿Sabes? Y a la vuelta de otros 2 años han despedido a 20 personas. Que no, pues se acababa la inversión privada, porque se acababan los megaproyectos, o lo que sea. Y no es bueno ni para construir equipos de trabajo, ni para ser productivos. Y luego también, dentro de ese objetivo de la empresa, de vivir de nuestros productos, el hecho está de... O sea, a nosotros nos gustaría crecer porque tenemos productos que se usan mucho y que hay que seguir desarrollando y porque realmente generan mucho dinero. Entonces, en ese sentido, a nosotros no nos importaría, o sea, no ser 100 personas, que, bueno, pues todo se andaría, o sea, pero no nos importaría ser 10 dedicándonos a eso. Lo que no queremos es ser ni 10, ni 50, ni más, dedicándonos a proyectos para terceros, porque al final los proyectos para terceros es un poquito lo que comenta Aitor, aparte que oscilan mucho, siempre traen demasiados problemas y no queremos tampoco crear, como hacen otras empresas, dos grupos de trabajo separados dentro de la empresa, unos dedicados a producto y otros dedicados a proyecto y vivir puteados ahí, ¿no? De hecho, ahora nosotros, cuando trabajamos con otros en proyectos para terceros, colaboramos con empresas y con autónomos para desarrollarlos, no es que los hagamos nosotros al 100%. Y ha habido un proyecto, o sea, en total con varios proyectos en marcha, pues no sé si habremos llegado a estar como 12 o una cosa así, pero eso, aquí desde el punto de vista de colaborar para desarrollar el proyecto, pero no como infraestructura de LinkedIn, por lo que ha dicho Aitor, ¿no? Que no queremos tener la obligación de estar haciendo grandes proyectos para terceros, y porque al final, además, incluso ahora con esa época de crisis que todo el mundo encima va a precio, tienes que bajar el precio, con lo cual tienes que trabajar de otra forma, y eso sí que no lo queremos. Yo creo, ya a nivel personal, yo creo que hay un tema importante de productividad. Hace un tiempo leí que DIG lo llevan, no sé si eran 45 personas. Yo cuando leo esas cifras no entiendo muy bien, o sea, como un portal que básicamente es un listado de noticias necesita 45 personas. Yo creo que necesita 45 personas porque han recibido 10 millones de dólares de inversión de capital riesgo, entonces hay que gastarse. Y yo creo que hay muchas startups que siguen, y que muchas empresas, sobre todo más en América, ¿no?, que hay más inversión privada, pero muchos casos en los que realmente el crecimiento se produce, pues eso, por cosas totalmente ajenas. O sea, ni siquiera responden a la realidad, y es peligroso meterse en ese tema, por lo que comentaba antes. Entonces, una visión más interesante, por lo menos para mí a nivel personal, es ver cómo de productivos podemos llegar a ser. Es decir, la gente, sin intentar pretender realizar ningún tipo de comparación, la gente de 37 señales, por ejemplo, tiene 4 aplicaciones y tiene más de 1 millón de usuarios, ¿no? Y son 8 personas, o 9 personas, no estoy seguro. O sea, joder, me parece increíble, y me parece una cosa envidiable el hecho de que con esa cantidad de gente puedan manejar ese volumen de negocio. Y me parece incluso increíble y muy envidiable también a nivel económico, ¿sabes? O sea, es un importante capital y una importante fuente de ingresos que al final, pues eso, está siendo generado por 9 personas, ¿no? Entonces yo creo que para mí, por lo menos, es muy interesante ver también dónde está nuestro límite en ese sentido, es decir, hasta dónde podemos llegar siendo 3 personas, o siendo 6 personas, o siendo 7 personas, ¿no? En vez de simplemente intentar generar crecimiento a la inversa, es decir, desde dentro, contratando más gente y haciendo proyectos más grandes. Muy bien, precisamente preguntaba esto porque Alberto, con su sinceridad que le caracteriza, siempre dice, siempre que le han preguntado, ha dicho: no quiero crecer, ¿para qué quiero crecer? Quería vuestro punto de vista sobre eso. Es que es un poco chulo, es casi como de Bilbao. Punto de ruptura. ¿Te gusta desarrollar en Java? ¿Hay mucha complejidad en tus proyectos? Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de persistencia, programación orientada a aspectos, web, arquitectura, calendarización, reportes, seguridad y muchas, pero muchas, características más de la plataforma Java. ¿No sabes cómo? Entonces, Spring Hispano es para ti. Foros, noticias, documentación, podcast, screencast y eventos de la comunidad en vivo. Sí, escuchaste bien. En vivo. Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos. Continuar depuración. Muy bien, no sé, si queréis, si os parece, pasamos a las preguntas técnicas. Me gustaría preguntaros, en los proyectos en los que trabajáis, ¿qué tecnologías utilizáis? ¿Lenguajes de programación, etcétera? Exclusivamente Ruby, con Rails. Casi en los proyectos, prácticamente en todos, estamos usando TOG, que hemos comentado antes de TOG. Y yo creo que es exclusivamente, o sea, de lenguaje de programación, creo que no usamos ningún otro proyecto tampoco. Mm. Aunque todos venimos de Java antes. Yo este es mi... O sea, yo cuando vine a LinkedIn es cuando empecé a usar Ruby y Rails. Y Aitor sí que llevaba un poco más de tiempo con ello. Y eso, venimos todos del mundo Java, pero no hemos tocado desde que estamos en LinkedIn prácticamente Java. Yo creo que sin intentar sacar conclusiones, es interesante remarcar que todos teníamos un background bastante desarrollado de años de experiencia en Java, y hemos pasado a desarrollar en Ruby on Rails sin demasiados problemas. De hecho, bueno, Roberto tuvo el primer contacto con Rails directamente al empezar a trabajar con nosotros, ¿no?, en LinkedIn, y ha sido bastante indolor, bastante, bastante natural, ha sido una transformación bastante natural. Ahora que comentáis lo de Java, me gustaría hacer una pregunta directamente a Alberto. Alberto, has pasado de ser presidente de Java Hispano a programar en Ruby. Seguro que te la pregunta mucha gente, pero ¿por qué? Respuesta sincera. ¡Traición! No, ¿quieres la respuesta sincera? Porque ahora mismo me pagan por eso. No, o sea, en el primer LinkedIn que hemos comentado antes, no sé, llegué a hacer hasta ASP, qué quieres que te diga, no sé. Yo creo que una, quizás, lo más atractivo, o sea, yo empecé con, de la mano de Aitor con Ruby y Rails en el año 2006 en un concurso online, y lo que me atrajo más es el volver a sentirme joven, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el volver a remangarte, el volver a hacer cosas. Había llegado a un punto Java en el que ya era demasiado cansado de todo lo que había que hacer para trabajar en cosas pequeñitas, y desde el punto de vista del servidor, desde el punto de vista de la arquitectura de la aplicación, y la verdad es que eso ya empezaba a cansar, y el volver a Ruby, el volver a ensuciarte las manos, el volver a que todo está en cambio constantemente, pues fue algo muy atractivo, y bueno, y es de hecho todavía, ¿no? Yo creo que hay un tema importante con el tema de Rails, que es otra vez un tema inercial, es decir, ser capaz de, sin conocer nada, porque Alberto, por ejemplo, bueno, el concurso de los sales da Rails Rumble, y es un concurso en el que pues, durante, creo que en aquel momento eran 24 horas, se desarrollaba una aplicación, ¿no? Ahora, hoy en día, o de las últimas tres ediciones, son 48 horas. Entonces, me parecía súper significativo que una persona que llega sin tener ni idea de cómo se desarrolla en Ruby ni en Rails, sea capaz de, en un periodo tan corto, sentir la inercia de que está avanzando en el desarrollo de una aplicación. Y comparar sobre todo eso con el tema de el famoso andamiaje que todos conocemos de preparación del proyecto antes de empezar a desarrollar siquiera en Rails, o sea, en Java, de librerías, conocimiento de librerías, conocimiento de cómo encajan unas librerías con otras, configuraciones o de servidores, de puesta en marcha de servicios, o sea, todo ese paquete, que al final era algo, sabes, que te tenías que cargar a la espalda, se reduce a una mochilita muy pequeña en la que durante un periodo muy muy corto de tiempo, de tipo 24 horas, eres capaz de ver que no solo eres capaz de hacer los esqueletos básicos de una aplicación, sino que encima eres capaz de empezar a desarrollarla, o sea, empezar a evolucionarla. Y eso me parece que es muy significativo y muy diferente a lo que históricamente había habido en Java, lo cual no quita para que hoy en día se vean eso, tendencias y librerías y desarrollos que intentan precisamente aplicar eso a un montón de lenguajes, no solo a Java, sino a un montón de otros lenguajes y otras filosofías. Y yo creo que es el camino por el que hay que ir, ¿no? Sobre todo porque eso, hoy en día tenemos desarrollos muy ágiles en el que pues una empresa puede surgir de la nada y tenerte un prototipo funcional en 6 semanas, ¿no? Yo solo por si acaso, para que no se entienda mal, o sea, tampoco es que Ruby sea perfecto y que en un día puedes hacer cualquier cosa, o sea, como ha comentado Aitor, llegábamos a este punto ya con determinada experiencia, o sea, yo cuando toqué aquel día por primera vez Ruby, yo ya tenía 8 años pasados de experiencia con Java, vamos, o sea, no soy el programador más listo del mundo, pero bueno, ya tenía de alguna forma ciertos conocimientos lo suficiente como para entenderlo, no es que esto sea mágico. Sí, no, yo creo que ese tema, se trata de un tema ese, simplemente de sensaciones, ¿no? Y la manera más fácil de verlo es coger una herramienta cualquiera, no solo Ruby, y ver qué sensaciones te transmite en una cosa pequeña y rápida, ¿no? Y yo creo que eso, la experiencia o el sentimiento o la sensación que más transmite Ruby es la inercia, la de sentir avance. Tú te pones a desarrollar y enseguida ves el avance de lo que estás haciendo, cómo va cogiendo vida el proyecto en un periodo muy corto. Bien, yo quería ver si nos podíais hablar un poquito del tema de control de versiones. Tog lo tenéis alojado en GitHub, ¿verdad? Pero el resto de proyectos los tenéis con Git, con otro sistema de versiones, ¿por qué? Bueno, pues tenemos cosas, o sea, Tog está en repositorio público en GitHub. Tenemos repositorios privados en GitHub de proyectos propios y proyectos de terceros. Y tenemos por ahí un servidor que tiene unos repositorios de SVN hasta que los conseguíamos pasar a Git, básicamente. A mí me llama mucho la atención que no todo el mundo, pero muchísima gente que programa en Rails acaba comprándose un Mac o tiene un Mac, programan en TextMate, y ahora parece que la tendencia es también utilizar Git y utilizar GitHub. Me parece bastante curioso que tanta gente se ponga de acuerdo en utilizar las mismas herramientas. Hombre, yo creo que, por ejemplo, GitHub es algo no sé, ellos, el, no me acuerdo ahora mismo, el tagline es algo así como Social Code Hosting, ¿no? Que es hosting de código social, y eso lo describe muy bien, no sé, es algo muy curioso porque nosotros también hemos trabajado mucho dentro, bueno, y seguimos haciéndolo, de hecho, ¿no? Con el software libre, y siempre ha sido casi casi, o sea, lo peor de que podías hacer era un fork y el hacer tus cambios y tal, ¿no? Y sin embargo, en GitHub, o sea, pero en GitHub en especial, o sea, te promueve hacerlo, o sea, lo que intentan de alguna forma es que tú hazte un fork, cambia lo que quieras y luego te lo ponen fácil para juntar los cambios, ¿no? Y yo, aparte de que ya técnicamente el Git me parezca mejor que SVN en la mayoría de los casos, ¿no? Simplemente esa parte incluso social de tener el código, de poder modificarlo, de poder compartirlo, me parece simplemente increíble, me parece muy buena. Sí, yo creo que es interesante que GitHub haya tenido la atracción magnética que ha tenido, ¿no? En muy poquito tiempo se ha hecho con no solo un montón de proyectos en Ruby, sino un montón de proyectos en otros lenguajes. Yo creo que el secreto está en lo que dice Alberto, ¿no? Por aparte de las ventajas técnicas que tiene Git, que obviamente son muchas sobre los otros sistemas más tradicionales, está el tema social. El hecho de que aunque siga siendo más costoso integrar los cambios de otra persona que desarrollarlos por ti mismo, con GitHub eso ha sido órdenes de magnitud más sencillo de lo que ha sido históricamente, ¿no? Que bueno, las herramientas eran las que eran, tus cambios te llegaban muchas veces ni siquiera como diferencias con respecto al desarrollo principal, sino pues alguien te enviaba por mail un zip con cambios que había hecho a tu código, las herramientas eran más farragosas, y la verdad es que ahora tenemos una serie de posibilidades para colaborar en GitHub que son, a mí me parecen increíbles. O sea, tiene por ejemplo una cosa que se llama Fork Queue, que es una cola de forks que han hecho de tus proyectos, entonces tú puedes ver de manera gráfica, ni siquiera a nivel de línea de comandos, sino a nivel visual, puedes ver todos los cambios que alguien ha hecho en tus proyectos e integrarlos vía web. Es decir, podemos entrar a uno de los plugins de Tog y ver qué personas han hecho algún tipo de cambio sobre esos plugins, seleccionarlos uno a uno, ver si se pueden aplicar o no a la rama principal e integrarlos sin salir del navegador. O sea, eso no ha existido hasta ahora, y a mí me parece que está no solo generando pues eso, un montón de inercia hacia GitHub, por eso hay tantos proyectos, y luego sino también que el desarrollo y la colaboración de los proyectos open source se abra. Es decir, gente que hasta ahora jamás había pensado en colaborar, porque bueno, sencillamente los pasos técnicos para colaborar estaban a un nivel un poco más de secretismo, ahora se lo piensa, ahora dice, bueno, pues ¿por qué no voy a hacer un fork, cambiar estas cositas que he visto aquí, hacer un par de tests y mandárselo al desarrollador, ¿no? Es algo sencillo y que me lleva un tiempo mucho más corto que me llevaba antes. Y luego, un poco volviendo al tema que comentabas al principio de la moda, de testmate y no sé qué, yo creo que está claro que el tecnológico es uno de los campos, quitando la moda, uno de los campos donde más tendencias hay, ¿no? O sea, al final todos somos muy, muy copiones, por decirlo de alguna manera, y siempre intentamos estar utilizando lo último y ver qué utilizan los chicos cool del momento para utilizar nosotros también o siguiendo un poco la ola, ¿no? Entonces, puede ser que haya parte de eso en la utilización de Mac, en la utilización de testmate y en la utilización de GitHub. Pero está claro que también hay otra cosa, y es que los propios contextos, los propios lenguajes, las propias herramientas de desarrollo, al final te sugieren otras herramientas. Es decir, testmate se aplica muy bien a Rails y Mac se aplica muy bien a Rails. Y Rails se aplica muy bien a GitHub y son herramientas que entre ellas funcionan muy bien. Hay muchas herramientas paralelas que la gente está desarrollando para esas herramientas, y todo eso va generando un ecosistema que al final se retroalimenta, es decir, hace que la gente que utiliza esas herramientas las siga utilizando y siga desarrollando otras herramientas. No, eso se va autoalimentando, y yo creo que de eso ha habido también. O sea, por un lado, las tendencias no se pueden negar, están ahí y hay una gente que las utiliza simplemente porque están de moda, pero también hay un tema de fondo que es eso, es que realmente el ecosistema que se está generando es positivo y te ayuda a que sigan saliendo todavía más herramientas y todavía más bien. Muy bien, y en cuanto al control de versiones, ¿cómo fue el salto de Subversion a Git? ¿Qué visteis en Git que no teníais en Subversion? Y no sé, que comentaseis un poco por encima para la gente que esté utilizando todavía un control de versiones tradicional como Subversion, ¿qué cosas te aporta un control de versiones distribuido y en concreto Git? Yo creo que cobra aún más sentido cuando los equipos de trabajo son open source, ¿vale? El tema de GitHub, pues bueno, yo creo que una de las grandes cosas que por la que nos hemos cambiado a Git, no solo por las características técnicas, que también, porque bueno, las tiene, ¿no? Pero el tema de que eso, del componente social que tiene GitHub y que las dos herramientas estén tan integradas, tiene tantos puntos a su favor como los aspectos técnicos para que nos hayamos pasado. Pero si tendría que resaltar alguno de los temas de técnicos de Git, es la propia estructura del sistema, el propio tema de los forks, ser capaz de coger un proyecto y lo que antes hacía simplemente para generar una nueva versión o para generar un fork en el sentido maligno, por decirlo de alguna manera, del proyecto, como que se era lo que se hacía antes, ahora lo puedes llegar a utilizar incluso para implementar una pequeña funcionalidad. Es decir, voy a intentar probar algo de código sobre este proyecto que estamos haciendo, me hago mi propio fork, lo implemento, hago los tests, genero las funcionalidades que estoy buscando y todo eso de manera anexa, luego lo puedes volver a reintegrar en la rama principal, ¿no? Que es algo que igual con SVN y con CVS era algo más farragoso y ahora está integrado dentro de la propia estructura de Git, está integrado. Y luego, pues eso, el tema de que pueda ser distribuido al final siempre es una posibilidad más para que tú puedas trabajar desde donde quieras sin tener siquiera conexión a Internet, que puedas tener los cambios comiteados en local, luego resincronizarlos con el servidor. O sea, a mí me parece que para nuestro caso particular es tan importante casi otras las funcionalidades que van pegadas a Git como los aspectos técnicos de Git, que al final, bueno, dependiendo de cómo de complejo y de grande sea tu proyecto, están muy replicados o muy cercanos a lo que puedes hacer otras cosas con SVN. Lo importante es tener un sistema de control de versiones que igual en nuestra empresa sí que encaja mejor GitHub o Git en concreto, pues igual por la forma de trabajar, pero que tampoco es tiene por qué ser lo más cómodo en todas las empresas. Empresas que trabajan, aunque sea mucha gente, pero todos en el mismo sitio, más parecidas, por ejemplo, a las que trabajamos nosotros antes, cualquier control de versiones, Subversion, por ejemplo, no, o sea, Git no tendría una ventaja tampoco muy espectacular sobre usar Subversion, ¿no? O CVS, que son lo suficientemente buenos. Eso, sí, sí. También muchas veces hay que plantearse qué es lo mínimo que podría funcionar. Hay mucha gente a la que posiblemente SVN les funciona perfectamente, es suficiente para lo que ellos necesitan y para su manera de funcionamiento. ¿Y por qué va a meterse con una herramienta que quizás le sea más compleja en el día a día o que le sea simplemente demasiado proporcionada cuando un sistema muy sencillito les puede valer, ¿no? Y yo creo que es importante lo que decía Roberto ahora, de que lo importante es tener un sistema de gestión de versiones que realmente se utilice de manera extensa, que se utilice siempre, que sea una práctica diaria, que no sea algo que se hace solo cuando el proyecto va bien o cuando el proyecto tiene todavía mucho tiempo por delante, sino que sea una práctica que realmente está dentro de tu gestión diaria y de tu manera de funcionar. Y luego las herramientas pues son como cualquier otra herramienta, dependen un poquito del contexto y de quién las usa. Nosotros, por ejemplo, es que seguimos bastante a rajatabla lo de un cambio, un commit, ¿no? Una tarea, un commit, y separamos mucho. Nosotros, yo siempre digo que no nos cobran por hacer commits, así que si tenemos que hacer a lo largo de un día, si hacemos 50 cambios, 50 commits distintos, eso es seguirlo, ¿no? Y eso es más importante quizás que la plataforma. Está muy bien en Git o en cualquier sistema de control de versiones distribuido el hecho de que tú puedas hacer los cambios en local y luego juntarlos con los de los demás, incluso trabajando en el autobús, ¿no? Sin conexión, pero ya te digo, lo que importa sobre todo son las prácticas que sigas. Bueno, también me gustaría que comentaseis un poco cuáles son las dificultades que os encontráis al intentar llevar a cabo un proyecto propio. Sé que en Linkin Path teníais un blog dedicado a cómo vivir del software, que creo que ha habido dos versiones, está disponible en PDF. Un resumen un poco de lo que habláis en ese blog sobre cómo hacer un producto propio y cómo vivir del software. Ahí sí que has metido el dedo en la llaga. Del software. Es algo que tenemos un poquito para y que queremos retomar, ¿no? La idea de vivir del software era un poquito contar y ayudar en todo el proceso de crear una empresa orientada a crear productos, una empresa de software orientada a crear productos, una, se llama lo micro ISV, que es como lo solíamos llamar, o algún otro tipo de, ¿no?, micro pyme, o llámalo como quieras, ¿no? Entonces, lo que queríamos reflejar es un poquito la dificultad que tiene hacer, o sea, todo ese proceso en todos los aspectos, ¿no? Desde que te planteas la forma social que tienes que tener, desde que te planteas el dinero que te hace falta, la quimera de, bueno, mientras voy haciéndolo, voy a hacer proyectos para otros, y así lo me voy autofinanciando, ¿no? Y eso es, por ejemplo, un camino que nosotros hemos seguido, que teníamos claro que es un camino que es muy difícil. Nosotros ahora hemos sacado, o estamos a punto de sacar, se está usando en el último uso, por decirlo así, privado, antes de sacarlo a la venta, el primer producto, y hemos tardado muchísimo por dedicarle a otros proyectos. Si lo hubiésemos dedicado el tiempo completo, lo hubiésemos sacado hace un año, pero no lo hemos conseguido antes, también porque no teníamos financiación, o tampoco, no sé si no la hemos sabido buscar o tampoco la queremos, ¿no? Ahí, esto con matices, lo de no la queremos, ¿vale? En el sentido de, nosotros no queremos, como ha comentado antes Aitor, que alguien nos meta 5 millones de euros y cambiar de la empresa que somos a una empresa que ya no gestionemos y que ya no sea la que queremos, ¿no? Entonces, lo que intentábamos reflejar es sobre todo ese camino, todas esas dificultades para crear tu propio producto, ¿no? Desde marketing a diseño, la importancia que tiene realmente la usabilidad, cómo puedes realmente hacer que tu producto se conozca, cómo puedes realmente conseguir dinero, qué te va a hacer falta para crear esa empresa, ¿no? Que todos, al final, todos los informáticos, pasado de X años, llegamos a ese punto, ¿no? A ese punto de querer crear nuestra propia empresa, pues si podemos servir como guía, o si podemos contar nuestra experiencia, que puede ser aplicable o no aplicable a cada uno, pues es lo que queríamos conseguir. Yo creo que cuando hablabas de dificultades, para mí la dificultad más grande, con diferencia, para todo tipo de compañías que trabajan en el mundo del software, es conseguir hacer entender a la gente que el software no se acaba en la programación. Vale, yo creo que ese es uno de los grandes mitos del software, y es que la mayor parte de la gente que empieza, o que tiene poco tiempo de desarrollo a sus espaldas, o que, bueno, pues tiene una visión muy técnica del asunto, está en el fondo de su ser, piensa que desarrollar un producto, desarrollar un software de cualquier tipo, ya sea de escritorio, para la web o de cualquier tipo, la parte principal es la programación, y que el producto funcione técnicamente y que sea técnicamente lo mejor posible y que tenga todo lo nuevo a nivel de herramientas y de librerías. Yo creo que ese es el gran error y el gran mito del desarrollo de software a nivel comercial, por lo menos en esta parte de África. Y es que la gente se olvida muy a menudo de que un producto, ya sean unos vaqueros, un ordenador o una aplicación de software, hay que venderlo. Hay que venderlo, hay que conseguir que te lo paguen, hay que darle publicidad, hay que construir herramientas para que la gente lo conozca, hay que generar una base de usuarios, hay que mantenerlos, hay que darle soporte, hay que hacer mil funcionalidades que exceden y que no tienen mucho que ver con lo que es el propio desarrollo técnico del mismo. Entonces, si desde aquí yo tuviera que recomendar a alguien o avisar a alguien de los posibles escollos en el camino hacia un producto, intentaría recalcar que el software no termina en el desarrollo. Ni empieza en el desarrollo. Hay tantas tareas que realizar que no tienen que ver directamente con el desarrollo técnico del producto, que si solo tienes el aspecto técnico metido en la cabeza cuando empiezas a pulir o a desarrollar un poco la idea, te vas a meter un gran josconcio, porque el tiempo dedicado a todo el resto de tareas va a exceder con mucho el dedicado al desarrollo, sobre todo al desarrollo inicial. Y yo diría que incluso, no sé, por otro, una experiencia, bueno, anterior, pero que realmente, pues, ahora sigue en marcha, con una empresa que creamos un simulador de exámenes, no sé, es un proceso que incluso hasta que puedas conseguir vivir de ese producto es mínimo un año, y dedicado a jornada completa. O sea, es algo que, aunque el desarrollo solo tardes un mes o dos meses, hasta que realmente eso empieza a generar el suficiente movimiento como para que consideres que de alguna forma tienes cierto, no sé, cierto éxito, cierto movimiento económico, como para que veas que, para que puedas saber si eso merece la pena, es mínimo un año. O sea, no se trata de que tú hagas, desarrolles en un fin de semana o desarrolles en un mes, lo que sea, lo pongas online y al día siguiente de repente vas a tener ya usuarios y dinero. A lo mejor no los tienes ni siquiera dentro de un año, a lo mejor los tienes dentro de tres porque has hecho algo muy bueno, ¿no? Pero todas esas labores de que hay que realizar y que la gente te conozca y tal, porque muchas veces hablamos de, pues no sé, sobre todo nosotros que vivimos en internet y estamos todo el día conectados y estamos todo el día a la última y saber lo que se mueve, realmente el mundo es muy distinto, ¿no? Hay un montón de gente que ni sabe ni conoce ni le importa, ¿no? Incluso dentro de los informáticos. Entonces eso es un camino largo y largo y duro, y que hay que tener mucha paciencia. Habéis hablado de cuando desarrolléis un producto, que claramente no es todo el desarrollo, hay muchas cosas detrás y después y antes. Me gustaría saber de TOG, datos de participación en la comunidad, datos de descarga, no sé. No sé, la verdad es que hace ya un tiempo, en su día sí que miramos, sí que teníamos un poco más el control de lo que pues la gente se descargaba y de cuántos apuntaban a la lista de correo, pero yo personalmente hace un tiempo que no lo miro. Estoy viendo, por ejemplo, ahora directamente en GitHub que de la gema principal de TOG, la que tiene, pues bueno, la que sirve por decirlo de alguna manera para generar aplicaciones con TOG, hay 44 followers, 44 personas técnicas, por decirlo de alguna manera, registradas en GitHub que lo siguen. Y tenemos un montón de proyectos al respecto, y si fuéramos entrando en ellos, imagino que podríamos ver cuántas personas los han modificado. No sé, viendo, por ejemplo, el uso que se hace de la lista de correo, o proyectos que se ponen en marcha, o gente que te comenta cosas, ¿no? Sabemos que en España hay varias empresas, algunas nos han contactado para comentarnos algún fallo, o nos han pasado alguna corrección, otros no nos han dicho nada y nos hemos enterado de casualidad, ¿no? Hasta otros países, o sea, que nos conste al menos, se está usando en Hungría, en Rumanía, se usa en Israel, en Estados Unidos, en la India, en Polonia, no sé, hay gente que lo está usando, pero tampoco tenemos constancia. No obligamos a que la gente se registre para descargarlo ni nada tampoco. Entonces, en ese sentido, viendo, por ejemplo, en España, porque que sabemos positivamente que hay gente que lo está usando y que no nos ha dicho nada y que no ha participado en la lista de correos, pues tampoco es que sea algo que nos preocupe especialmente, ¿no? Yo creo que volvemos un poquito a lo mismo. Para mí, por lo menos, el tema del volumen de la comunidad tampoco me dice mucho a priori. Quizás me dice más eso, la actividad de las personas que están participando en la lista de correo, cuántas hay activas, ¿no? O sea, cuántas te envían errores, cuántas te dicen, oye, pues vais a sacar esto o no lo vais a sacar, o estáis dándole una vuelta a cómo hacer tal funcionalidad, o si va esta sobra y la vamos a quitar, o estáis adaptando el software para que funcione con tal versión de Rails. O yo creo que esa coeficiente es mucho más interesante, ¿no? Y creo que tenemos la suerte de que de las personas que se han acercado a la lista de correo hay varios que son bastante activos y que, bueno, pues día sí día, ¿no?, estamos hablando con ellos en el Campfire y mantenemos relación. Yo creo que eso es bastante, bastante más interesante, sobre todo porque siempre va a haber librerías que tienen una comunidad más grande por muchos motivos, que exceden lo técnico, simplemente porque se han preocupado más de tener una buena imagen en internet, o porque tienen más trayectoria, simplemente tienen más años, o porque a su vez habían absorbido a otro grupo técnico de otra plataforma, o por múltiples razones, ¿no? Más que el tamaño físico de la red de desarrolladores, yo creo que es más importante eso, la participación o la actividad dentro de la comunidad. Yo creo que en ese sentido podemos estar bastante contentos. Por otra parte, también no hay que dejar de decir que TOG está en la versión 0.4.3. Próximamente sacaremos la versión 0.5, pero como quien dice, es una plataforma relativamente joven que todavía tiene muchísimas cosas que mejorar y muchísimas cosas por hacer. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y saberlo valorar en su medida, ¿no? Hay mucha gente y muchos profesionales que simplemente no se pueden permitir el hecho de utilizar una herramienta que igual perciben como muy nueva. Y eso también disminuye las comunidades. En el momento en el que algo se establece como la herramienta de facto, todo el mundo empieza a utilizarlo y las comunidades explotan, ¿no? Se convierte en algo así como en las tendencias de Dominical. Sale algo en el Dominical y todo el mundo empieza a usarlo, a comprarlo. Es lo mismo, cuando una plataforma ya es madura y se asienta mucho en el mercado, hay una explosión de la comunidad de usuarios porque simplemente hay muchos desarrolladores y muchas empresas que se pueden permitir ya el hecho de utilizarla porque saben que es algo que tiene una trayectoria consolidada, que no va a cambiar demasiado, que no se van a encontrar con que la versión siguiente tiene un montón de cosas diferentes a la original, etc. Yo, dentro, navegando por vuestra página, además de productos, la empresa, Side Projects, vuestra historia, está la pestaña de ideas. Las tres me parecen muy interesantes, Lines of Code, Internship y Pachacamp, y a ver si nos podéis contar un poco sobre ellas, así por encima. Y realmente a mí la que me ha cautivado es la de Pachacamp, tanto por el concepto como por la zona donde se realiza. ¿Habéis hecho alguna o todavía no? Bueno, Pachacamp es básicamente un evento inspirado en el tema de los WordCamps, que ya su historia en Estados Unidos sobre todo, y se trata de eso, básicamente de construir una especie de evento para los desarrolladores y para diseñadores y, bueno, gente implicada con internet de muchos tipos, en el que, pues eso, durante un fin de semana podamos, sin el tipo de interrupciones y de presiones externas que normalmente acompañan a los desarrollos, pues juntarnos y ver qué es lo que estamos pensando, en qué estamos trabajando y qué posibilidades tenemos. Entonces, dado que dentro de la comunidad de Ruby en concreto había mucha gente aficionada al Pacharán, hemos pensado que hacerla por la zona estaría muy bien y sería un poco cambiar de aires, ¿no? En vez de las conferencias típicas en las que siempre estamos en un palacio de congresos o en un edificio en mitad de la ciudad, pues, joder, irnos a un caserío y ver un poco de naturaleza y ver un poco de verde mientras estamos hablando de las cosas y pasárnoslo bien, ¿no? Yo creo que eso, pero es una idea que puede estar muy bien y que básicamente el problema principal para ponerla en marcha es encontrar el sitio donde sean capaces de dejar entrar a 50 locos con ordenadores para hacerlo. En principio, la gente de pues, comunidad Ruby, bueno, gente con la que solemos hablar, de empresas de informática, todos están entusiasmados con la idea. Claro, hay que echar la carne al asador y reservar un sitio donde nos dejen hacer nuestras cosas. Bueno, pues ya llegados a este punto, terminamos el podcast y nos despedimos de Linkin Paths. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Aitor. ¡Aitor! Gracias, Aitor. Y muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Fin de programa.